que no hace palme gobernado la tribuna. Vamos, gringa. Arriba. Opa. ¿Cómo dice? Soy soltero. Soy soltero. La tribuna, las palmas arriba. La tribuna, las palmas arriba. Vamos todo el país. Vamos, Córdoba. De corazón. Vamos, Tucumán. A ver, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas, porque según ya lo notaste, que te ruego, vaya que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no parece un peso de personas como tú. Ya no, vamos Catamarca, no te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Vale diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó. No te creas tan importante. Te lo pido. A ver, ¿a dónde están los hinchas de River? Y mis hinchas de Boca. Que nunca se van a casar. Vamos, Santa Fe, Salta, Jujuy, mi Córdoba, mi Catamarca. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte, porque ya no te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó. No te creas tan importante. ¡Vamos, Lugano! ¿Y a dónde está Buenos Aires? Santa Fe. Amo la colonia al lado. Para mi familia, como siempre. Dice...